We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Quienes nos retransmiten los días miércoles a las 20 horas. Vamos también a comentarles que nos retransmite en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Saludamos allí en la provincia de Misiones también en Misiones. Nos pueden también escuchar los miércoles a las 20 horas en el Partido de la Costa en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. La Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20, y aquí por La Retaguardia nos retransmiten, nos vuelven a escuchar si quieren, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, y saben que por el canal de YouTube de La Retaguardia Radio estamos retransmitiendo en forma directa por streaming, así que también pueden vernos por el canal de YouTube. Bien, hoy vamos a tener dos notitas, dos entrevistas. Una en vísperas de la marcha de todas las semanas, de todos los miércoles de jubiladas y jubiladas. Vamos a hablar con Nora Biagio, ella es integrante del plenario de trabajadoras y trabajadores jubilados, porque hoy a las 18 horas convocaron una conferencia de prensa para un poco informar cómo se va a desarrollar la convocatoria del día de mañana, sabiendo además que mañana va a ser una convocatoria importante, porque la CGT, en vísperas del paro del jueves 10, ha convocado también a sus afiliados, a sus adherentes, a todos los gremios, a participar en esa marcha también con otras organizaciones sociales. Así que en un ratito vamos a hablar con Nora Biagi. Y en la segunda media hora vamos a hablar con Vanina Biasi, diputada nacional por el FIT, en el Partido Obrero, en el FITU, porque ella es candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, ahora en las elecciones del 18 de mayo. Pero en realidad mi intención era hablar sobre la candidatura de ella en la Ciudad de Buenos Aires, pero en el día de ayer tuvimos la novedad que fue procesada Vanina Biasi por supuestos por estar en contra de un estado genocida, como ella lo definió, al estado genocida del presidente Netanyahu, con los atentados y los asesinatos que está cometiendo ya de hace más de un año en el estado palestino, en la franja de Gaza. Así que vamos a hablar con ella también sobre esos dos temas. Bueno, no sé, Nacho, si querés podemos ir viendo como siempre a un separador, la pauta, y después volvemos en todo caso con la primera entrevista. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y creo que ya tenemos la comunicación con Nora Biagio. Como habíamos anunciado, ella integra el plenario de trabajadoras y trabajadores jubilados, y en vísperas de un nuevo miércoles, hoy han convocado una conferencia de prensa y nos gustaría saber, bueno, qué se trató allí, por qué fue la convocatoria y cómo está preparado todo para mañana. Buenas noches, Nora. Luis Angio te saluda. ¿Qué tal? Bueno, nos estamos preparando con todo para hacer un gran acto de las organizaciones de jubilados, que en este caso va a ser apoyado por la CGT, por la CTA, por los sindicatos combativos, por el movimiento piquetero, por estudiantes que también van a concurrir. O sea, va a ser un acto que va a ser un salto en la participación de los trabajadores de conjunto en apoyo al reclamo de los jubilados, que finalmente también es el reclamo de los trabajadores, ¿no es cierto? En momentos en que estamos peleando por una nueva moratoria para que se puedan jubilar los trabajadores que no tienen los 30 años de aporte porque sus patrones no pusieron los aportes, en este momento que estamos luchando por el aumento de las jubilaciones. Y bueno, mañana en el acto, como va a haber presencia del movimiento obrero, también vamos a colocar el problema de la necesidad del aumento de los sueldos contra los despidos. Los despidos vacían las cajas jubilatorias, o sea, quitan aportes, ¿no es cierto? Y son compañeros que tampoco se van a poder jubilar. Así que va a ser una gran jornada de lucha, tanto acá en Congreso como en todo el país. Ajá. Y en principio la convocatoria la está llamada a partir de qué hora y dónde precisamente, teniendo en cuenta, ¿no?, que el juez Gallardo dio unas directivas planteando cómo tenía que ser montado este famoso y mal no sé cómo explicarlo de otra manera que el protocolo nefasto, represivo de Bullrich. Operativo, sí. Claro, operativo represivo, pero que en esta oportunidad hay que ver cómo se va a combinar con la policía de la ciudad, porque un poco es hasta acá voy yo y hasta acá venís vos, ¿no? No, pero ya lo apelaron, van a actuar de conjunto como vienen actuando, reprimiendo a los que se movilizan o generando digamos, límites para que podamos circular libremente. Nos van a poner límites en lo que nosotros queríamos llevar para escenario. Todo viene trabado porque no quieren que se haga un acto, esta vez con un enorme apoyo que pone sobre el tapete cómo la política de Milei se basa en el saqueo a los trabajadores y a los jubilados, cómo se está negociando con el Fondo Monetario Internacional seguir quitándonos las jubilaciones, los medicamentos, como vienen haciendo. Y bueno, eso es lo que no quieren que se vea, y por eso ponen miles de obstáculos. Y a pesar de la cautelar que presentó la CGT y la UTEP, y que a la que le dio lugar el juez Gallardo, ambos sectores, el de la ciudad y el nacional, se ponen de acuerdo en cómo van a montar el aparato represivo de todos los miércoles. Sí, lo apelaron, Lo apelaron ambos y, bueno, no sé si habrá alguna instancia superior, pero los tiempos corren y de acá ya me imagino deben de estar en alguno de esos lugares ya montados los carros, los camiones y preparándose. Pero, claro. ¿Dónde van a poner ustedes el escenario? Si va a haber un nosotros escenario. Nosotros lo vamos a poner en la Plaza del Congreso, a la altura del monumento, que es donde ya sabemos que van a estar las vallas, porque las vallas van a estar sobre la plaza, impidiendo la circulación por Solís y por Entre Ríos. Claro. Sí, sí, sí. Y allí, no sé cómo está, no leí todavía cómo van a converger las columnas de justamente de las distintas organizaciones que vos mencionaste. La CGT va a Irigoyen y la CTA va por Avenida de Mayo y Montevideo, y la columna independiente va por Avenida de Mayo y Rodríguez Peña. Ajá. Ajá. Y nosotros vamos a la plaza directamente. Ustedes van a estar en la plaza. Obviamente no van a poder estar como otros miércoles en la vereda de lo que sería el anexo, que siempre no, se convoca no, antes está de allí. Claro, está descartado porque va a estar cortado todo. Porque aparte ese día hay sesión, uno de los puntos que se van a tratar son los puntos jubilatorios, así que tampoco van a permitir que nadie se acerque al Congreso. Claro, claro, claro. Bueno, pero yo creo que aquí lo que tenemos que evitar es cualquier tipo, primero, de provocación, segundo, de meter miedo para que no concurra nadie, al contrario, tenemos que ir, hay que ir, y demostrarle que quienes están reclamando lo hacen por justicia, ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, lo hacemos en cualquier situación, seamos pocos, seamos muchos, ahora avanzamos. El tema es cómo continúa. Cómo derrotamos la política de Milei, cómo hacemos que se vaya Bullrich, cómo no seguimos permitiendo que gobiernen entregando todo a los negocios con los Trump, con las señoras que están alrededor de Trump, las chicas con las que se saca la foto y usa la plata de nuestro país. Seguro. Eso se tiene que terminar. Nora, hablamos con Nora Biagio del Plenario de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados. Hablando concretamente, ya sabemos, mil veces lo hemos escuchado, los reclamos de ustedes. Hoy, por ejemplo, ¿cómo viven un jubilado, una jubilada con la jubilación mínima? Honestamente, vive miserablemente, ¿no? Vive pasando penurias. Una persona que cobra 355.000 pesos con el bono, que tiene que comprarse los medicamentos, que tiene que comprar una comida que no frena, la comida que no frena de aumentar los precios nunca dejó de aumentar, y los índices de IPC son mentirosos porque no van a la verdulería o a la carnicería o al supermercado a hacer los índices, lo hacen con valores diferentes. Los alquileres aumentando, los pasajes aumentando. ¿Qué haces con 350.000 pesos por mes? Sí, entonces, los tipos están trabajando, Milei y todo su séquito, para ver cómo presentan el robo a los jubilados, diciendo que nosotros somos gente que vive mucho tiempo, que somos sostenidos por el Estado. No, señores, la plata de nuestra jubilación la pusimos nosotros durante nuestra vida laboral. Si los patrones se la guardaron, ahora hay leyes que a los patrones les permiten seguir robándole la plata a los trabajadores, como la ley de bases, que los perdona de las deudas previsionales que tengan. Es el paraíso del trabajo en negro. Entonces el que no aporta es el patrón. Y esas son las leyes que impone Milei a través de la ley de bases y el DNU firmado y apoyado por los partidos patronales como el PRO, los radicales, la coalición cívica, los peronistas. Vos hablaste que se fue porque lo apoyan los partidos patronales. Vos hablaste que mañana habría una sesión en diputados para tratar, entre otros temas, lo de la caída de la moratoria que venció el 23 de marzo. Hoy se tenía que resolver si le daban cabida a que se pueda discutir eso. No sé cómo habrá sido el resultado de las sesiones. No, yo estuve escuchando la sesión, pero no eso precisamente. Mira, después porque que corto contigo... Porque hasta ahora no daban, digamos, no daban los votos, o digamos, hasta hoy, ¿no? Otras veces no daban la votación para que se traten las comisiones respectivas, las tratan de bloquear. Ajá. Y esto, mira, lo que yo sí estoy viendo en estos momentos es que mañana lo que va a estar es la sesión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Bueno, entonces si se habilitó para que se reúnan, van a entrar todos los proyectos de moratoria. Supuestamente de a partir de las 13, claro, a partir de las 13 se reúne la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Eso lo estoy viendo bueno, en estos si momentos. Bueno, si la habilitaron. En el canal de canal de Diputados TV. Bueno, no la habían habilitado las veces anteriores. Sí, parecería que está en esta oportunidad sí tuvieron. Bueno, esperemos que mañana no sé cuántos muchas gracias. Cuántos proyectos sí, hay, qué proyectos están. Pero con qué por eso bloque nosotros vamos ustedes, a mantener ¿no? nuestro plan de lucha sobre el Congreso todos los miércoles y en todo el país. Vamos a marchar nuevamente a PAMI y ANSES, a PAMI para recuperar los medicamentos y la atención médica que nos está siendo cercenada. O sea, mantenemos, y el 23 de abril tenemos la idea de marchar a la Plaza de Mayo. O sea, nosotros seguimos con nuestro plan de lucha. Claro, claro, claro. Bueno, Nora, mañana seguramente estaremos allí cubriendo y además adhiriendo. Dale. Desde las 3 de la tarde vamos a estar y a las 5 más o menos es el acto. Listo. La convocatoria está a las 3 y la convocatoria es a las 5. Sí. Hasta luego. Bueno. Perfecto, chau, buenas noches. Chau, chau, gracias. Bueno, hablábamos entonces con Nora Biagio. No hay mucho más, me parece, para decir. Solamente llamar a la convocatoria de mañana a quienes nos están acá escuchando. Y si no nos escuchan desde Capital y Gran Buenos Aires, y nos escuchan desde otras provincias y de otras ciudades, digo que seguramente también convóquese en alguna plaza, en alguna esquina, para también darle el apoyo. Porque yo a veces leo en las redes algunos estúpidos, porque otra cosa no son, y estúpidas, que dicen, y pero ¿por qué tienen que ir los demás si estos son los jubilados, el reclamo es de ellos? No, hermano, si vos laburás, estás pagando un aporte para tener una jubilación cuando te jubiles, cuando te llegue la edad. Y si no laburás, directamente no vas a tener ni una mísera jubilación. No vas a tener la posibilidad de tener ni siquiera una jubilación con lo que pasó hasta el 23 de marzo, que era la moratoria, donde vos te faltaban algunos años para jubilarse, también falso lo que dicen los medios afines al gobierno, y pero ¿cómo vas a pagar una moratoria? El 70% de las jubilaciones que se están pagando ahora es con moratoria, y sí, porque los patrones no les aportaron. Es más, muchos de ellos les aportaron, porque como la mayoría estaba en blanco, o sea, legalizado en relación de dependencia como corresponde, y en su recibo de haberes le figuraba el aporte previsional, pero lo que la patronal no hacía era trasladarla y transferírsela al organismo que correspondía, en este caso el ANSES. Se quedaba con la plata. Entonces ahora los canallas dicen, pero ¿cómo le van a una moratoria si no pagaron jubilación? No pagaron, no, la patronal no puso la plata, se la quedó eso. Digo para aclarar, y después de los 90 para acá, también hubo millones de trabajadoras y trabajadores que se quedaron despedidos, que perdieron su trabajo, perdieron los aportes que habían dado, porque incluso hasta muchas fábricas, empresas o negocios cerraron y no hay más a quien reclamarle, y tuvieron que salir a hacer changas, en el mejor de los casos ser monotributistas y pagarse ellos los aportes, cosa que después, con el mísero dinero que ganaban siendo monotributistas y muchos monotributistas sociales, no llega ni para la jubilación mínima, ni siquiera para cubrir los años que le faltan para jubilarse. Entonces, esto es responsabilidad de este gobierno y de los anteriores, ojo, porque yo no me olvido que cuando se votó el 82% móvil, Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley esa, que se le aportara a los, que se le abonara a los jubilados el 82% móvil, no me olvido de eso. Y no nos tenemos que olvidar. Este Milei es un canalla que vino a liquidar el Estado totalmente, pero los gobiernos anteriores miraron también para otro lado con los jubilados. Total, como los jubilados no joden, a los jubilados no le pueden hacer paro a nadie, lo que pueden hacer es lo que vienen haciendo hace mil años, desde la época, en los 90, de Norma Pla, siempre juntándose los miércoles, y ahora en una nueva versión, corregida y corregida para bien y aumentada para mejor, se empezaron a ser mucho más visibles en esa lucha por estos miserables que ni siquiera le aumentan y le ajustan ese bono de 70.000 pesos que hace un año y medio casi que lo están cobrando en ese valor. Hoy ese valor de 70.000 pesos tendría que estar, creo que, en algo de 130, 140 mil pesos. Y como dijo Nora, la jubilación mínima son 335.000 con el aporte ese de 70.000 de básico. Así que, bueno, mañana a partir de las 3 se convocan, a partir de las 3 se empieza a movilizar las distintas organizaciones sindicales, la CGT, las dos CTA, las organizaciones sociales, los partidos políticos, espero que vayan muchos, porque también les corresponde, no solo en la Cámara de Diputados, participar, sino en la calle también defendiendo a los jubilados y poniendo el pecho a las balas y a los gases de estos asesinos al servicio de Patricia Bullrich. Nos vemos mañana, después vamos a ver cómo sigue el paro, que también es muy importante, el paro de la CGT del viernes, con una canallada de la burocracia de la UTA, diciendo que ellos adhieren al paro y a la convocatoria, pero no pueden parar porque están en conciliación obligatoria. Una mentira atroz, porque la conciliación obligatoria que tienen es a los efectos de un conflicto salarial que tiene las empresas con los trabajadores por aumento de salarios. A su vez, las empresas trasladan el conflicto al Estado porque dicen: nosotros no podemos dar aumento de sueldo porque ustedes no nos aumentan los subsidios. Entonces, el que tiene que mediar en esa conciliación obligatoria, que es el Estado, es el que a su vez, parece el juego del gato y el ratón, ¿no? Es el que a su vez le tiene que dar y aumentarle los subsidios a las empresas para que le den aumento a los trabajadores. Pero como este es un conflicto específico, como todo conflicto que termina en una conciliación obligatoria es específico. Y tranquilamente, ante una convocatoria, una medida de fuerza general del país, de todos los trabajadores, de la organización sindical en la cual la UTA pertenece, que es la CGT, la Confederación General del Trabajo, es una mentira y es una excusa burda tratar de mellar el paro del jueves. ¿Por qué? Y será porque así trata de demostrar que hace buena letra con el gobierno, así el gobierno a su vez aumenta un poco el subsidio a las empresas y las empresas a su vez entonces le aumentan un mísero 1 o 1.5% de sueldo a los trabajadores, como lo que están exigiendo ahora que se aumente y no más. Bueno, es toda una canallada. Yo lo único que espero que en cada línea de colectivos, en cada terminal, las trabajadoras, porque hay también choferes mujeres, y los trabajadores, choferes de colectivos, se reúnan, hagan asamblea y decidan no salir a trabajar y no sacar ningún micro a la calle. Esa sería una demostración de lo que realmente siente el trabajador en estos momentos, y además también en solidaridad, como decía antes, con las jubiladas y los jubilados. Bueno, me extendí un poco. Nachito, no sé si vamos a un tema musical y volvemos, dale. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La, la, la, la, la, la. Bien, después de esta entrevista que tuvimos con Nora Biagio, del plenario de trabajadoras y trabajadores jubilados, y después de escuchar este tema musical, ya estamos comunicados con Vanina Biasi, diputada nacional del Partido Obrero en el FITU, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, y además candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Vanina? Buenas noches. Luis Angiot te saluda aquí en La Retaguardia. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vos sabés que mi intención era hablar, y es mi intención hablar contigo, por tu postulación a candidata en la legislatura de la ciudad, pero en el interín, cuando tenía planeado esta entrevista, salió lo de tu procesamiento por las declaraciones que vos hiciste y que te acusan de antidiscriminación y demás. No sé por dónde querés empezar. Quiero hablar de las dos cosas contigo, lo que a vos te parezca más importante o más necesario en estos momentos. No, no, hablamos de las dos cosas por igual. Si querés, cuento un poquito esta historia del procesamiento, ¿te parece? Dale, sí, sí, sí. Mira, a ver, para que tu audiencia sepa, primero, nada, yo milito hace muchos años. El posicionamiento mío y de mi partido con relación a la creación del Estado de Israel en el año 48, con relación al sionismo, etcétera, no solamente es histórica, o sea, de un partido que en la Argentina tiene más de 60 años, sino que aparte es una posición que viene de nuestra tradición política, el trotskismo, ¿ok? Y que esto ha estado en el centro de la escena de debates políticos históricos. Y esto lo marco porque acá no hay improvisación con relación a la posición que nosotros sostenemos. Segundo, que, bueno, como la gente tiene que saber, desde el año 48 el territorio palestino fue ocupado por quienes impulsaban la formación en ese territorio del Estado de Israel, y hasta el día de hoy lo que tenemos es un histórico incumplimiento de diferentes pactos que se han producido para el reconocimiento de los dos estados, que fue una política que se sostuvo de la boca para afuera, vamos a decir, pero que sistemáticamente fue dinamitado el objetivo de que existieran el Estado palestino y el Estado de Israel por el propio Estado de Israel. Se incumplió uh-huh. los acuerdos de Oslo y todos los acuerdos o los compromisos por los cuales, como en este momento, está incumpliendo el alto al fuego y en el día de ayer masacró a delegaciones humanitarias, etcétera. Bueno, quiero decir, no hay forma, digamos, la política del Estado de Israel ha sido siempre la del exterminio, el desplazamiento y la eliminación de ese territorio, de quienes ocupaban el territorio de forma ancestral. Son los pueblos originarios, los palestinos son los pueblos originarios de esa zona. Dicho esto, para poder contextualizar, el día 23 de noviembre del año 2023 me iniciaron una causa judicial por expresarme en Twitter, en dos tweets en particular, en uno en donde explico en qué punto está el contacto entre el nazismo y el Estado de Israel, tal cual hoy lo conocemos, bombardeando una zona que debía pertenecer al Estado palestino, etcétera, y por otra parte, denunciando que en lo que fueron los intercambios de rehenes del 2023, había finalmente sido intercambiada una niña, Emily, que hasta entre el 7 de octubre y el noviembre del 2023 el Estado de Israel había afirmado que era una niña que había sido asesinada, que ellos habían encontrado los restos, bla, bla, bla, todas mentiras que tenían que ver con que sensibilizaban a la población diciendo que habían matado a una niña, vamos a decir. Bueno, nada, como siempre lo hice, me expresé sobre estas cuestiones y ahora, en ese momento Stornelli me abrió una causa judicial. Luego admitió que se sumaran a la querella la DAIA y la operadora mediática Romina Mangel. Y finalmente, un año después, en octubre del 2024, fui indagada. Primero se te abre la causa y luego eso pasa a otro juzgado, digamos, cuando te tienen que indagar. En ese caso, Stornelli me abrió la causa y Rafecas y el fiscal Eduardo Tayano, registré en ese nombre, me indagan en octubre del 2024. ¿Esto por qué les cuento? ¿Por qué digo registren ese nombre? Porque hoy lo conocerán a Eduardo Tayano por ser el fiscal que debiera estar investigando la estafa con la criptomoneda Libra, y sin embargo el señor se apuró muchísimo en llamarme indagatoria, no bien recibió la causa, inmediatamente pidió que yo fuera llamada indagatoria. Yo quiero contarles que estoy acusada de haber incurrido en discriminación contra la población judía, cosa que nunca ocurrió, porque el sionismo no es judaísmo, porque si yo hablo en contra del Estado de Israel no estoy hablando en contra de los judíos en absoluto. ¿Sí? O sea, eso es lo que hay, discúlpame, Vanina, porque hay que aclarar bien los términos como los a propósito confunden. Antisemitismo no es antisionismo. No, totalmente. Ser antisemita es estar en contra de los judíos como pueblo, como religión, estigmatizarlos, exacto, tal como fija lo que ha sido la declaración de Jerusalén, que ha sido muy correcta a la hora, ha sido firmada por 500 académicos judíos, en donde expresaron ahí los términos de lo que es la discriminación contra el pueblo judío. Estar en contra del Estado de Israel, que es un Estado que tiene su gobierno, como puede ser el Estado argentino y su gobierno, el gobierno de Milei, y estar en contra del sionismo es estar en contra de un gobierno y un Estado, como se puede estar en contra del gobierno y el Estado venezolano y de otros gobiernos, y es estar en contra también de una corriente política, en el caso del sionismo, que no tiene, a ver, para que se entienda, el judaísmo tiene más de 5.000 años, el sionismo tiene apenas 150 años, es una corriente política que se creó de forma absolutamente diferenciada de la religión judía y que tenía como objetivo, obviamente, reunir a un sector acaudalado de los sectores perseguidos en Europa para finalmente, digamos, poder conseguir una territorialización era la expectativa que tenía el sionismo. Digo, eso son dos cosas absolutamente diferentes, y como vos señalás, el sionismo actual y el gobierno actual del Estado de Israel y sus gobiernos títeres, lo que intentan es asimilar completamente al judaísmo al Estado de Israel, justamente para ellos escudarse, a ellos les gusta mucho usar esa imagen, escudarse detrás del judaísmo en general, que es una corriente, un pueblo y una corriente religiosa ligada a principios, a la persecución histórica vivida, a principios humanistas que han sido expresados por intelectuales judíos a través de la historia. Realmente, bueno, y ellos tratan de usar de escudo a los judíos del mundo para finalmente perpetrar los peores crímenes, y por supuesto que perpetrando los peores crímenes en nombre del judaísmo, son la principal usina de alimentación de antisemitismo realmente, cosa que por suerte yo sé diferenciar muy bien y nunca en mi vida incurrí o incurriré en el delito de antisemitismo, porque tengo muy en claras las diferencias, ¿no? Y donde hay muchos judíos y judías que están en contra de Netanyahu y de la política semita que lleva adelante este gobierno, ¿no? Totalmente, e incluso judíos sionistas y judíos no sionistas. Quiero decir, si bien yo hago una generalización con el sionismo, y lo lamento, pero es justo hacerlo porque el 90% de lo que se identifica con el sionismo hoy está defendiendo las políticas de el Estado de Israel. Lo cierto es que frente a la avanzada de Rafecas contra mi persona, por ejemplo, aquí en la Argentina se han pronunciado personas como Ezequiel Koppel, que es un estudioso que ha vivido en Israel, en Palestina, que es una persona que está haciendo muchísimo contra el genocidio contra el pueblo palestino, y sin embargo él se identifica, digamos, con una corriente sionista que defiende las fronteras establecidas en el año 67. Y esto, bueno, es todo un debate, pero quiero señalarlo para que sepan que es muy amplio el universo de personas que está en contra de este genocidio que se está cometiendo, y que no vamos a cansarnos de levantar la voz y no vamos a dejarnos amedrentar, ¿no? Seguramente. Bueno, para terminar este tema, me imagino habrán apelado, estarán esperando a ver qué va a pasar. Y yo recuerdo que hace poco, para un año y pico, Alejandro Bodar, también otro integrante del FITU, del MST, tuvo una causa similar, ¿no? Donde en primera instancia lo absolvieron y la Cámara después le revocó el fallo y ahora sigue con el juicio. Exactamente, y conociendo, en su caso, la causa se tramitó en la justicia que tenía que tramitarse, que es la justicia ordinaria. En mi caso, como es toda una escenificación política peor que la de Alejandro, ¿no? Porque la de Alejandro también lo es, obvio, lo que tenemos es que se está tramitando en la justicia federal. Un delito que es escarcelable, que no tiene nada que ver con los delitos penales dolosos. Quiero decir, realmente es una anomalía completa. Y efectivamente, como dijiste, estamos presentando la apelación. Y bueno, creo que en el día de ayer a Rafecas le salió, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata, porque realmente en las redes sociales, por lo menos las expresiones de repudio al procesamiento y de expresiones de cariño y de solidaridad conmigo, fueron de los espacios políticos más variados que se puedan imaginar. Y yo eso lo quiero reconocer fuertemente, y quiero decirles que siento que es la primera vez que se rompe la coraza que había colocado en este país contra, digamos, hablar en contra del Estado de Israel y del genocidio que están cometiendo. Así que si la provocación de Rafeca sirvió para eso, vamos para adelante, porque cumple un gran rol. A mí, que la justicia argentina, que es lo más corrupto que hay, me procesen, hasta me condenen, etcétera, por supuesto que voy a luchar contra eso, pero no es lo que más me preocupa en esta etapa. Lo que más me preocupa es que amplifiquemos la denuncia contra el genocidio y defendamos la causa palestina, porque es la causa humana y justa que hay que defender. Seguro, y desde aquí también toda nuestra solidaridad hacia vos, que vos, porque sos una persona pública, a mí no me conoce nadie, como tantos miles que se solidarizan con vos, si no, los juzgados federales estarían llenos de denuncias contra nosotros también, ¿no? Esa es la realidad. Pero totalmente, y quiero mencionar justamente, permitime, a un compañero que no era conocido, que era un anónimo de este mundo, que tenía 45 años, que en las redes sociales se conectaba con palestinos, con gazatíes, que expresaba su solidaridad, y que en el año 2023 fue detenido, ¿sí? Que durante 9 meses estuvo encerrado en una cárcel como Marcos Paz, que durante 9 meses se le dijo que no lo liberaban porque no podían abrir su celular, lo cual era una mentira absoluta, y que finalmente, luego de 9 meses, lo liberaron, y a menos de un mes de haber sido liberado, Cristian Díaz se suicidó. Entonces, esto es importante lo que vos marcás sobre los que no son conocidos y son perseguidos también realmente, ¿no? Seguro, sí, no se conoce ese caso, claro. Exactamente, él era un obrero metalúrgico de Varela, nunca le descubrieron absolutamente nada, pura difamación, y finalmente terminó suicidándose. Así que yo, la verdad que no lo conocí, lamentablemente, algunos otros compañeros lo fueron a ver cuando estaba encarcelado, y bueno, no, quiero señalar que esto realmente no se puede permitir, porque aparte no importa lo que piense la gente sobre el conflicto de Palestina, lo que quiero señalar es que acá lo que se está vulnerando es el derecho a la libertad de expresión. Y es falso que me estén persiguiendo por discriminación religiosa, que es el título que tiene esta acusación. Bueno, Vanina, y justamente hablando de discriminación y de censura, pasando al tema que también me interesa charlar, aunque todavía faltan unas semanas y podemos volver a hablar en otro momento si no nos da el tiempo, pero no sé si vos estás al tanto, pero está censurada por la sionista Romira Mangel, que está llamando a todos los candidatos a legisladores, y dijo a Vanina Biasi, no la voy a llamar. O sea, ella privilegia su política sionista, defensora de un genocidio, a ser periodista y entrevistar a cualquier persona pública, que además es candidata a un cargo, ¿no? Sí, es una pobre infeliz, hay que decirlo realmente, es una persona... Sí, vos sabés que yo no opino lo mismo, tiene un papel muy importante, lamentablemente. No, pero bueno. Lo que quiero decir es lo siguiente, creo que es una pobre infeliz que obviamente tiene el beneficio, digamos, de ser una persona que opera para la Embajada del Estado de Israel y obviamente debe recibir sus beneficios, pero digo, también es una persona incapaz de amplificar la base de ese sionismo, porque es una persona repugnante, que la odia a todo el mundo. Ustedes ven las redes sociales entre ayer y hoy, y el nivel de repudio que recibió es brutal. Por supuesto que se va a victimizar y va a decir, ay, me persiguen por judía. Mentira. Sí, o sea, es una persona garca, operadora, y como eso, cada vez más queda claro que es eso. Incluso ex compañeros de trabajo de ella me han mandado mensajes diciendo, es la peor persona que hay. Así que quédate tranquilo, quiero decir, creo realmente que hay que repudiarla, que es se pone el título de periodista cuando realmente es una vergüenza, digamos, de esa profesión. Es una persona que, por ejemplo, ha utilizado su espacio radial para injuriarme, calumniarme, agredirme, decir malas palabras contra mi persona, etcétera, sin darme ningún derecho a réplica. Es una persona muy poco seria realmente. Y creo esto que te estoy diciendo, que finalmente sus objetivos no se están cumpliendo porque es una persona que está en un punto aislada, dentro de lo que es el sector rancio de sionismo. Desde aquí nos encargamos también de que no se le cumplan. Bueno, Vanina, tu candidatura, ¿por qué siendo diputada nacional ahora te presentás dentro del PO, del Partido Obrero, en el FITU, como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles serían los planes que tienen, ¿no? No vos, porque vos perteneces a una organización. ¿Cómo ven en la ciudad? ¿Qué se necesitaría hacer? La salud, la educación, la vivienda, que es, creo, lo más importante, ¿no? Mira, en primer lugar, efectivamente, la verdad es que para mí es un honor en este tramo de la elección encabezar las listas del Frente de Izquierda en la ciudad. Esto es un acuerdo de 4 partidos, el Frente de Izquierda se conformó en el 2011, sigue unido en el día de hoy y ha crecido porque empezamos siendo 3 organizaciones y hoy somos 4. Y creo que en ese punto somos la única opción realmente opositora al macrismo en la ciudad y a todas las variantes de macrismo que se presentan en esta elección, que son bastantes, digamos, ¿no? Incluso en el campo del propio peronismo, quiero decir, Alejandro Kim, no me cabe ninguna duda que va a votar varias cosas con el propio macrismo en la ciudad. Pero nosotros tenemos un objetivo claro, que es, por un lado, advertir a la población de la ciudad de Buenos Aires que Jorge Macri, en este año y pico de gobierno, se ha dedicado a emular a Javier Milei, reprimir a algunos pocos, abandonando directamente la ciudad. No hubo un progreso en ningún área de la ciudad, y lo único que hubo fue la consolidación de 20 años, 18 años de macrismo, en donde no creció en la población de la ciudad, y lo que sí crecieron en la ciudad terriblemente fueron las villas miserias, como fruto de la política de empobrecimiento y la política expulsiva de la ciudad, porque obviamente es una ciudad encarecida brutalmente como fruto de la especulación inmobiliaria. Entonces, desde el Frente de Izquierda tenemos un programa para la vivienda en la ciudad, que enfrenta esas políticas macristas con una política que reclama una intervención decidida del Estado para que los trabajadores puedan alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Para eso hay que hacer un banco de tierras, para eso hay que establecer un máximo de cobro de los alquileres, para eso hay que establecer muchas medidas que tienen que colaborar para efectivamente abrir un mercado de inmobiliario para los trabajadores en la ciudad. De esa manera vamos a descomprimir las villas también, porque la gente no vive en las villas por gusto, vive en las villas porque no puede vivir en otro lugar. Esto por un lado. Por el otro lado, tenemos también la posición de con relación a la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, que desde el Frente de Izquierda enfrentamos la reforma educativa de Jorge Macri. Es una reforma por la cual se están cerrando cursos, por la cual se están llevando adelante medidas persecutorias contra la docencia, así que despidiendo docentes que son interinos, y justamente al ser interinos esos cursos se cierran y se quedan sin trabajo. Exactamente, el cierre de los cursos, es el despido de docentes y aparte el recorte de contenidos fundamentales. Están haciendo bolsa la educación en la ciudad. Están resignando contenidos que tienen que ver con historia, con sociología. Realmente es un escándalo. Y entonces, obviamente, aquí estamos nuevamente planteando el aumento presupuestario. Nosotros sabemos de dónde sacar los fondos en la ciudad para los aumentos presupuestarios que planteamos, y obviamente lo que hay que hacer es acudir a un aspecto central que tiene que ver con aquellos que se han beneficiado históricamente en esta ciudad con grandes negociados. Y finalmente, algo que tiene que ver, dos aspectos. Uno tiene que ver con salud, que corre el mismo recorrido que tiene la educación, de financiamiento. Perdimos 10 puntos de financiamiento de salud en los últimos 20 años en la ciudad. Aumento de salarios, se están yendo los profesionales de la salud y el personal no profesional también, porque los salarios son imposibles para seguir viviendo. Entonces, y necesitamos, obviamente, voy a seguir con la política que ha representado muy bien mi compañero Gabriel Solano, de pase a la carrera profesional de la enfermería en la ciudad, que ha sido discriminada permanentemente y no ha ocurrido hasta ahora. Y el último año pasado fue terrible. Exactamente. Y el último punto que te marco tiene que ver con el problema de la seguridad. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires tiene 26.000 efectivos, es la policía más grande de América Latina, y sin embargo la inseguridad se multiplica porque donde está enquistado la corrupción es dentro de la propia policía de la ciudad. Entonces, la única que realmente puede enfrentar la relación que hay entre los narcos y la policía, los delitos y la policía, es la izquierda, que no hace demagogia con la policía y que señala que cada comisaría deben ser abiertos, los libros de cada comisaría, y deben ser enjuiciados como corresponde todos los policías que están implicados en sus vínculos con el delito. Si una comisaría en la Villa 21 no reventó todavía y no disolvió los búnkers de narco que funcionan dentro de la 21, esa comisaría debe ser desactivada y su personal debe ser echado inmediatamente, porque entonces no sirve para nada. No puede ser que los vecinos tengan que ir a reventar búnkers cada 2x3 en la Villa 21-24 para que sus pibes no terminen muertos como murió Kevin por las balaceras y los tiroteos, ¿no? Se nos está terminando el tiempo, no va a ser, si vos te parece, la última entrevista que hagamos antes del 14 de mayo. Pero no sé si vos estás al tanto, acá hablando de salud, la Federación de Profesionales No Médicos de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo una campaña de denuncia porque La Asociación de Médicos Municipales, para mantener su modelo médico hegemónico, quiere cambiar el escalafón donde cambiarían las condiciones de relaciones laborales, rompiendo lo que es el trabajo interdisciplinario en salud. No sé qué opinión tienen ustedes de eso. Te lo voy a decir, muy concreto. En las listas de la, de las diferentes listas de la Ciudad de Buenos Aires, hay una representante en particular de esa política. ¿Sabés quién es? Así es, la vice, la segunda de Santoro. Gracias, Luis. La segunda de Santoro, Claudia Negri, que es vicedecana de la Facultad de Medicina, directora técnica del Hospital Ramón Mejía y otras cosas más, directora de obstetricia, por ejemplo. Sí, es una vergüenza que Leandro Santoro lleve en segundo lugar a esta representante de la destrucción de la carrera médica y de la carrera de salud. De bueno, socia, socia de Giacomiti, de Rojo y demás. Exactamente, un títere de Carlos Rojo. Entonces ahí tenemos la relación también entre el peronismo y el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, porque si el radicalismo hoy estuviera en ascenso, Claudia Negri sería candidata de Lustó. Que quede claro, que es para quien hizo campaña hace 2 años atrás junto con Carlos Rojo. Así que ahí vemos cómo los negociados son los que mandan en la ciudad más que los principios y las posiciones políticas. Bien, Marina, fue larga la entrevista, sabemos que venís de una sesión bastante larga en diputados. Te agradecemos este esfuerzo para con nosotros. Vamos a volver a hablar porque me interesa otro tema que es el del espacio, el uso del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo dejamos para otro momento. Dale, dale, dale. Totalmente, a mí también me interesa mucho ese tema. Te agradezco, Luis. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, buenas noches. Chau, chau. Bueno, hablamos con Vanina Biasi, de diputada nacional y candidata a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero en el FITU. Vamos a volver a charlar con ella, pero creo que aclaró muchas cosas y fundamentalmente su tema, su procesamiento totalmente arbitrario y político 100% ese procesamiento hacia Vanina. Bueno, Nacho, nos vamos. Gracias. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias a nuestras y nuestros oyentes de las demás radios. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Nos vamos con otro temita. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente...